desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi. Nadie puede hacer nada, llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Bueno, ahí escuchamos unos audios que están llegando desde el norte, desde Jujuy, que está en rebelión, digamos, además de estar sumándose todo el tiempo sectores al paro que empezó siendo de docentes, después se sumaron estatales, el resto estatales, y bueno, hay un montón de sectores más. Anoche se aprobó entre gallos y aquelarres una reforma constitucional muy rechazada por el pueblo, y bueno, hoy salieron desde todos lados, incluso hay una marcha que está viniendo desde Abrapampa hacia la capital de Jujuy, recordando lo que fue el Malón del 47. Nos llegan noticias de que quieren desalojar la plaza. Bueno, un abrazo acá desde la comarca a este pueblo y estamos atentos. Sí, y se suman a un montón de pueblos en lucha en este momento. Hay una pueblada casi semejante en Salta, hay cortes de ruta, también paros de muchos sectores, incluidos docentes. Pasa otro tanto en Misiones y en varias provincias más. De hecho, bueno, acá el paro de Chubut también se suma. Hay muchas provincias o muchos sectores de docentes principalmente pidiendo un paro nacional a CETERA, sin mucha respuesta hasta ahora, hasta el momento. Pensaba cómo, mientras nos quieren distraer con esa celebración de los 40 años de democracia, se está avanzando en todo ese aparataje judicial represivo con las reglas de la democracia, ¿no? Con la legalidad burguesa, la gente que fue votada para representarnos decide estas cosas que autoriza que ya está en marcha, ¿no? La judicialización, este martes acá en ALA hubo una cobertura en torno a eso, a cómo están judicializando, sobre todo poniendo énfasis en los compañeros de la costa, a partir del Chubutaguazo, pero digo, ya lo están haciendo y lo quieren radicalizar y nada, bueno, así funciona la democracia representativa. No, y entendiendo que por nuestro lado es imprescindible entrelazarnos y abrazarnos, y que hay veces que aunque el escenario sea en otros territorios o en otros lugares, en lo que pasa en esos lugares está totalmente relacionado con lo que pasa acá a la vuelta de la esquina, ¿no? No solo nos invita a tratar estos temas un espíritu solidario, ¿no? Creemos en la solidaridad de los pueblos, sino que tenemos que ver la convicción de que, por ejemplo, en el norte no solo se está jugando el ajuste, sino que se está jugando la necesidad de litio que tienen los países centrales y que para extraer ese litio necesitan un contexto mucho más represivo, porque los pueblos resistimos, y que entonces la resistencia, en este caso de los cumpas del norte, o como en el Marte cubrimos la resistencia de la gente de la costa, a quien no podemos dejar de estar agradecidos de haber sido los protagonistas de frenar la zonificación minera, tiene que ver con lo que nos pasa cada día, ¿no? Con que tampoco pasen en estos territorios. Sí, y un plan sistemático para hambriar, ¿no? Y para poner de rodillas y obtener lo que ellos denominan licencia social para seguir saqueando. Acá en Chubut estamos atravesando hoy el quinto día de paro, de un paro de 120 horas decretado por ATECH, el gremio de docentes de Chubut, y hoy también estaban convocando a hacer mandatos para ver cómo seguir la semana que viene. El gobierno de Chubut, entre tanto, no convocó a ninguna paritaria, lanzó una conciliación obligatoria fraudulenta que no fue acatada por el sindicato. Y ahora la última novedad es que no depositaría los aguinaldos porque tiene que calcular cuánto le va a descontar a los docentes que están de huelga. Y eso, ese cálculo le retrasa todo el depósito a todos los y las trabajadoras estatales de la provincia. También gobierno elegido por la representación de esta democracia burguesa que deberíamos celebrar después de 40 años, ¿no? Digo, ese gobierno sordo a todos los reclamos del pueblo, que no abre paritarias muy democráticamente. Y que claramente es otra herramienta más de disciplinamiento. Y decir que, bueno, arrancamos el programa 34 de Embarrando el Aire, un programa especial que viene cargadito, con muchas cosas, con muchos sueños. Ahí después. Por ahí hasta nos resulta raro pensar en el medio de todas estas cosas que pasan y que nos duelen. También nos ilusionan, ¿no? Porque, digo, por un lado lo que está pasando en Jujuy duele, pero también ilusiona pensar que hay tanta gente en la calle enredándose. ¿Cómo en el medio conseguirse un rato para soñar con otros mundos, ¿no? Nos parece que es casi como si estuviéramos con disciplina vivitante y diciendo, no, esto hace falta, para esto hay que darnos tiempo también. Sí, ¿no? Como esa vitalidad del pensamiento crítico. Alguna vez Freire dijo, además de la denuncia, de ser el agua fiestas de este mundo, digamos, de decir todo lo que no queremos del capitalismo, del patriarcado, del colonialismo, también hacer los anuncios, ¿no? El pensamiento crítico denuncia y anuncia mundos distintos, y por eso vamos a explorar un poco en fábulas, en relatos, en narraciones. Y la consigna es, soñá con nosotros, tirá ideas de nuevos mundos, cómo te gustaría que fuesen, y empezá a imaginar tu mundo. Bien, ¿y a dónde nos mandan esos sueños? Porque seguimos sin teléfono de Ala. Así que va a tener que ser al teléfono personal de Paula. Entonces es 011-6211-4143. Repito, no es el que tienen agendado como Alas, porque o el que tenga agendado a Paula. Traigan un papel que alguien lo repite. Bueno, y mientras van a buscar el papel, simplemente adelantar que, como es difícil soñar y tampoco es tan divertido soñar sole, pedimos mucha ayuda para este programa, y una vez que pedimos esa ayuda empezaron a pasar cosas maravillosas que iremos compartiendo a lo largo del programa. Y repito el número, 011-6211-4143. Dale, anímate a soñar con nosotros, que así pasan cosas. Como gratamente nos sigue pasando cada tanto, en un alejado calendario y geografía se condensó digna rabia y se pintó, se gritó en un mayo luminoso, la imaginación al poder. Esas batallas, por muy otros horizontes de posibilidad, de vida y de mundos, nos siguen resultando vitales en tiempos de múltiples crisis de las crisis, de guerras siempre en curso, de pandemias, de comandos unificados y leyes represivas, de aumento permanente de precios, de ajustes. Proyectos de saqueos, asesinatos y judicialización recargados conforman escenarios y un imaginario angustiante, incierto y superpoblado de metarrelatos distópicos. ¿Por dónde entrar a bocetar salidas? ¿Abrazar la imaginación al poder? Nos permite expandir la mirada, observar lo que supuestamente no hay, escuchar latidos y abrirnos a aparentes imposibles, alternativas concretas vedadas por las anteojeras del capitaloceno. Sin figuraciones dispares y disidentes de futuros, se vuelve muy difícil sostenernos en el andar errático, riesgoso y artesanal, activando hacia otras vidas, mundos y relaciones, sin ser capturados por las desilusiones, frustraciones y la elocuente tentación de entregarse a las siestas del sistema. Abrirnos, invitarnos a un juego de una poética política, del reaprender a soñar, movidos por la sospecha de que sin autonomía, incluso en el imaginario utópico, no tendremos potencia para enfrentar al monstruo ni prefigurar aquí y ahora experiencias, alianzas y tejidas en otras direcciones. No estamos buscando manuales de autoayuda para emprendedores desesperados, ni teorías científicas que expliquen las leyes de la historia hacia un sentido único. Solo rompiendo las lógicas de finales felices, de triunfos y de fracasos, acuñaremos la certeza despiadada, fría y letal de un futuro incierto como apuesta, que nos demanda implacable como protagonistas y sujetos de la historia. Necesitamos disputar las huellas y preguntas del árbol de los sueños, de los disímiles caminos del deseo, de las semillas que nos recorren e interpelan. Reenamorades, agitaremos mucho más, porque seguimos llevando un mundo nuevo en nuestros corazones. Los guiños del apoyo mutuo, la construcción de comunidad, la horizontalidad, la autogestión colectiva, siguen vibrando ahí donde la imaginación derriba al poder. Y siguen moviéndonos una y otra vez hacia la revuelta de la vida cotidiana. soñar hay que soltar, soltar el miedo a amar, soñar. Que atravesar dejando el miedo atrás para que lo imposible sea real. Soñar, soñar, soñar, soñar, soñar, sentir que el sueño es el umbral de otra realidad que se despierta al soñar, que me contiene sin juzgar. Soñar, soñar, soñar, soñar, soñar, sentir que el sueño es el umbral que hay que atravesar dejando el miedo atrás para que lo imposible sea real. Soñar más allá. Seguimos en Embarrando el Aire, número 34. Acabamos de escuchar Déjala Soñar, de Vero Condomí. Hermosa canción. Y recordar que la invitación hoy es a soñar y pedirte que te copes, que nos cuentes con qué mundo soñás. Probablemente no sueñes con un mundo entero, sueñes con un cachito de mundo, con algo que te gustaría que pasase. Compartínoslos al... al 011-62-0-11-62-11-41-43. Bueno, y antes escuchamos la editorial, ¿no? Como parte del empujón de este invitarnos a soñar también a nosotros frente a esa fuerza que tiene la ciencia, ¿no? Ese lugar que le hemos dado y que se ha impuesto un poco desde la colonización como el lugar en que nos dice cómo vivir, de qué manera, con esos discursos médicos, biologicistas y también normativos, jurídicos, que de alguna manera moldean nuestras vidas y que cuando no encajamos o nos patologizan o nos reprimen directamente. Y frente a eso, pensar el relato, y no el relato distópico, que también es el que nos viene bombardeando, que muchas veces termina generando más alarma e inmovilidad, sino un relato utópico que nos invite a movilizarnos un poco, a prefigurar, que alimente la esperanza, ¿no? Como motor de lucha. Yo tengo la sensación de que la dictadura de alguna manera nos estirpó el órgano, vamos a inventar que es un órgano, claramente no lo es, pero de soñar, de generar utopías, y en vez de eso nos solemos resignar y viendo a dónde nos podemos esconder para intentar soportar. El mal menor, es uno de los tantos nombres. Y que en realidad esto que inició la dictadura con esta lógica del shock, de permanentemente estar golpeándonos, es difícil conseguir espacio-tiempo para juntarse a soñar con otros. Pero si no soñamos, es difícil poder crear otras cosas. Sí, la dictadura también impuso esa imagen de que si el sonamos en serio, apostando, desafiando, esto tiene altas consecuencias. Creo que más allá de la derrota de los proyectos, ha quedado como un aprendizaje negativo que tenemos que ver cómo desarmar, y que muchas veces se resuelve con esta idea un poco egoliberal del sueño personal, de la realización, o esta lógica de la autoayuda, del pensamiento medio positivo, ¿no? Esa dictadura de la afirmación, que a veces nos hace creer que si no decimos la palabra currumahuida, por ejemplo, el capitalismo va a dejar de quemar los territorios, ¿no? Como si el problema está en cómo, si no nombramos las cosas igual existen, digamos, ¿no? Más allá de que la frase dice lo que no se nombra no existe, digo, se invisibiliza simplemente, no es que no existe, pero el capitalismo sigue existiendo, aunque lo dejemos de nombrar, el abuso sigue existiendo y está bueno desafiarlo, no silenciar ese desafío que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ahí es, me parece que hay, por un lado, un robo de la capacidad de soñar y, por otro lado, una capacidad de soñar muy a la medida de lo que nos permite el sistema, de la realización, de la utopía, o esta cosa media del pensar positivo que no lo pone en jaque, ¿no? Y que me parece que la idea es no soñar para evadirnos, sino soñar estando en todo esto que nos duele, pero para pensarlo de otra manera. Y en ese sentido, estábamos con esta idea de buscar alternativas y nos topamos con una experiencia que nos pareció muy copada. Sí, nos topamos con unos borradores de futuro allá por el territorio vasco, se empezaron a construir. Es una apuesta interesante, lo que buscan hacer son fábulas, relatos, partiendo de experiencias reales, de construcciones que existen, y nada, como que mezclan un poco a estas experiencias, y se le pide a algún escritor que de alguna manera tire del hilo de esta experiencia. Se arman talleres, los llaman talleres de futuribles, algo así, y en que se junta un escritor, el grupo que está llevando adelante esa experiencia, supongan una radio comunitaria, como Alas, y bueno, vecines, complicidades que quieran juntarse a pensar cómo sería si el mundo un poco se desplegaran estas ideas y si esto funcionara y se replicara, digamos, cómo sería deseablemente y utópicamente. Y bueno, se juntan a charlarlo, discutirlo, y después el escritor, con todo eso que fue abrevando, arma un relato de ese mundo prefigurado, que es como justamente un borrador. Lo llaman ficciones especulativas. Y ahora vamos a escuchar un fragmento, ¿no?, de uno de estos borradores. Antes, aconsejar, esto se puede encontrar en borradoresdelfuturo.net. .net. Realmente súper recomendable ir y escuchar cada una de las fábulas. Nosotros elegimos una de las cuales solo va a haber algunos fragmentos, pero no dejen de visitar la página porque está re buena. Están en audio y están en texto. Y el que vamos a escuchar ahora, que se llama, vos lo dijiste recién, yo ya me olvidé. El tiempo que vivimos. Tiempo que vivíamos. Que vivimos. El mundo en que vivimos. El mundo en que vivimos, así. Bien, bueno, ni siquiera me acuerdo el nombre. Pero lo que sí me acuerdo, para que se entienda el fragmento que vamos a escuchar, en que es una carta que escribe una mujer desde La Equidad, que es una comunidad en Trujillo, y le escribe a alguien que está viviendo como en una ciudad, ¿no? Desde ese proyecto político a alguien que está padeciendo en la ciudad, a una familiar, digamos. Y bueno, los dejamos en la escucha. Yo, la propuesta es si nos podemos poner lo más cómodos posibles y recordar lo placentero que es que te lean y hundirte en otro mundo. Es cansado y no es cansado, Olaya. Es cansado porque son muchos otros los trabajos que también hay que hacer: la casa, la cocina, ir a los pueblos cercanos a comprar, o cuando se rompe algo, atender a la gente pequeña, a la más mayor, a quien enferma, el huerto, el transporte y algunos animales, afrontar las plagas, el granizo, hacer papeles y siempre escuchar, beber, vivir, bailar, besarse, vivir. Las tierras del Trujal estaban rodeadas de vides, pues aquí el vino tiene fama y resulta más rentable. Pregunté a Techu por qué había durado aquí el olivo, por qué no todas las personas lo habían arrancado para sustituirlo por vides. Por gratitud, dijo. Me lo explicó José Ramón, uno de los viejos agricultores del lugar. El olivo te lo da todo. Ha quitado mucha hambre, nos ha protegido del frío, nos ha permitido conservar los alimentos, nos ha alumbrado, nos ha facilitado jabón para lavarnos. Eso lo sabe la gente de aquí. Pero supongo que no toda puede permitírselo, dije. A lo mejor hay gente que necesita el dinero. Es posible, aunque lo que necesitamos ahora la mayoría es un mundo, ¿no? Me emocionó la frase. Por nada dirás, pero casi se me saltan las lágrimas. Y es que el lugar que había dejado, ese desde donde me escribes, no es un mundo. Parece que damos para chispas y fogonazos, pero no para encender una hoguera en torno a la que pueda crecer una comunidad. Lo escribió Ricardo Antón. Lo dijimos tantas a nuestra manera. Era tan cierto que nos pusimos a estudiar por qué nos pasaba. Casiana propuso que investigásemos lo que se sabía de los seres vivos que nos rodeaban, y de allí surgió la estrategia vegetal. Los animales nos movemos para atacar o para huir, continuó Runa. La única ventaja de una organización centralizada como nuestro cuerpo es la velocidad. Las plantas están quietas y no pueden huir de las agresiones. Por eso se organizan de forma modular. Carecen de órganos únicos, no hay corazón de un árbol al que puedas disparar. Aunque rompas una rama, hay otra. Si una planta es atacada, puede plegar sus hojas. Algunas se anticipan y segregan néctar para establecer alianzas con las hormigas, que luego las defenderán o albergan, como el olivo, a las abubillas, que se alimentan de aceitunas malas y ayudan a controlar las plagas de insectos. Y si pese a todo caen, la mayoría se regenera. Las semillas duermen durante años, y pueden aguantar incluso incendios, saben resistir, adaptarse y transformarse. Después de una gran helada que parecía haber matado un olivar, en los árboles más viejos aparecieron brotes. Incluso si cortas el tronco, las raíces vuelven a llevar vida al árbol. Los animales tendemos a escapar de los problemas mediante el movimiento. Las plantas, como no pueden huir, deben resolverlos. Éramos animales, sí, pero rodeados de plantas. Ellas son más del 97% de lo que vive en el planeta. Los animales apenas llegan al 3% restante. No está mal aprender un poco de ellas. Runa se había sentado en el borde de un pilón donde llenábamos cubos y lavábamos las cazuelas grandes, las herramientas, a veces ropa. Me senté a su lado. La luz de la luna creciente se reflejaba en los restos de agua del suelo del pilón. Fue así como se decidió que podíamos luchar estando quietas, al menos hasta que nos asentásemos. No íbamos a atacar ni a huir. Nos comportaríamos como plantas en un mundo de animales. Tampoco íbamos a entregarnos. Primero nos apartaríamos. En lugar de intentar tomar las fábricas que estaban en la ciudad, nos repartiríamos por todo el territorio, en los peores lugares, los no deseados, las tierras que nadie quería. Luego, como las plantas, en el mismo sitio y sin movernos, empezaríamos a crear nuevas formas de relación. Un pájaro salió de pronto de entre las ramas de un arbusto. Runa dijo: «Las grandes palabras son fáciles, pero todas conocíamos el dolor de los intentos, de los proyectos abandonados, el desgaste de la confianza, esos miles de chispas y fogonazos que nos habían acogido, que nos habían dado luz, pero que nunca llegaron a ser hoguera. Pues bien, ya no queríamos ser hoguera, seríamos bosque. No podíamos olvidar que éramos animales, no pretendíamos renunciar al movimiento y no teníamos la capacidad que tiene el bosque para producir millones de semillas, de las cuales solo algunas fructificarán. Pero sí podemos pensar, cambiar las preguntas para cambiar las respuestas. ¿Dónde estáis? ¿Qué queréis? ¿Quiénes sois? Desaparecerían y serían reemplazadas por ¿cómo sois? ¿Qué hacéis? ¿Quiénes no sois? Hemos borrado las fronteras, no hay empalizas, nuestras comunas no se defienden con fauces. Son modulares, y si nos disparan al corazón, tenemos otro. y si nos cortan una rama, nos regeneramos. Runa se levantó. Es tarde, mañana madrugamos. Solo una pregunta, pedí, aunque ella ya había empezado a andar. ¿Acaso las comunas pueden regenerarse, pero a las personas nos disparan y caemos? Runa se dio la media vuelta para mirarme. A esa distancia ya no veía su expresión en la oscuridad, pero diría que sonreía levemente. No se puede, dijo, controlar todo. Estamos embarrando el aire, soñando mundos. Acabamos de escuchar un fragmento de un borrador de futuro. Nos quedamos ahí rumiando un poco cómo ir más allá del chispazo, del fogonazo, de la revuelta, y pensar en el porvenir de la revuelta, en el armado de la comunidad, y en esa estrategia vegetal tan interesante que nos traía. Sí, que va un paso más allá que la crítica al antropocentrismo, ¿no? Es una crítica al animalcentrismo, podríamos decirle. Esa idea de no atacar ni huir, sino cambiar las relaciones para transformar las cosas. Estábamos escuchando un fragmento de El mundo en que vivimos, se llama ese borrador de futuro, y ahora vamos con la segunda parte de ese fragmento. Debes saber que aquella asociación se había llevado a cabo como crecen los árboles, reforzando el tronco, engrosándolo con anillos y haciendo brotar nuevas ramas que luego también serán engrosadas con nuevas capas. No queríamos expandirnos, sino crecer hacia los lados, hacia abajo y hacia arriba, ser firmes y durar. Se hizo en secreto. Ningún documento lo certificaba. No se tomó acta de los acuerdos. Formaba parte de lo que todas las personas de la equidad saben. Tampoco está escrito, pero se sabe por qué cantar. Escucho tu impaciencia. Quizás ya no quieres más trasfondo, pero al mismo tiempo deseas conocer. Porque no somos cosas, sino procedimientos. Acepta, pues, un poco más de historia. Cuando todo empezó, expertos, economistas y personas dedicadas a la política dijeron que el Trujal no conseguiría salir adelante porque se trataba de acumular capital, porque aunque lograsen producir lo suficiente para alimentarse, necesitarían vendas, medicinas, acero para las estufas y las cazuelas, materiales para las casas, chips para los ordenadores. Entonces tuvieron que aprender a ser y a dejar de ser. Surgieron las primeras discusiones en la equidad. Parecía sencillo compartir el uso de un trujal. Sin embargo, pronto empezaron los problemas con la distribución. Había quienes no se conformaban con obtener aceite para el autoconsumo. Además, mantener la equidad en pie exigía disponer de dinero y recursos. Pero vender significaba entrar en contacto con las reglas del lugar no comunal. Allí se establecían unos estándares de calidad para el aceite. Se fijaron tres clases: de autoconsumo, de distribución con sello de calidad y ecológico. Eso implicó admitir inspecciones que verificarían si los dos últimos se atenían a lo pactado en cuanto al cuidado del olivo, la forma de recogida, la temperatura de prensado. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo evitar rencillas entre las personas productoras de los diferentes tipos de aceite? Al final no se trataba de evitarlas, sino de resolver la hostilidad resolviendo la idea de futuro que la motivaba. Cuando los riesgos se viven en comunidad y la protección es común, no hay razón para acumular y tampoco motivo para que la diferencia se convierta en privilegio. Adoptaron la estrategia vegetal porque su única opción era generar una atmósfera, transformar la idea de rentabilidad no solo dentro, sino también fuera de cada proyecto. Todavía mantenemos una línea comercial y una burocracia aparente, pero poco a poco han ido aumentando los intercambios con comunas hermanas, valor de uso por valor de uso. No necesitamos más. ¿Y los colegios? ¿Y los hospitales? Y las pensiones, y la energía, y los plásticos, y el cristal, y el mundo de afuera. Imagino tus preguntas, Olaya. No voy a dibujarte un Edén de niñas salvajadas que estudian bajo una carpa, ni cataplasmas que lo curan todo y evitan la necesidad de un hospital. Algunas cosas sí son diferentes. Cuando la cercanía entre las comunas lo permite, creamos escuelas unitarias donde las distintas edades aprenden unas de otras. La muerte es distinta. No nos esforzamos por alargar la vida en cualquier condición y quien piensa que ha llegado a su final puede beber el anestésico que damos a los caballos. Produce un último sueño dulce, sereno, y permite a las personas abandonar este mundo en el momento que ella diga y de la mano de las personas a quien quiere. Si en cambio quiere seguir viviendo, o si tiene dolor, o si solo ha enfermado, claro que buscamos atención sanitaria. ¿Entonces qué? Preguntas con un deje de enfado, y añades, necesitáis que existamos, solo queréis vivir mejor allí, no sois universalizables. Intentamos ser bosque, Olaya. Las personas internadas en hospitales a menudo se curan antes si desde su habitación ven árboles en lugar de una pared, un patio o una calle. Intentamos ser bosque, pero el bosque no nos pertenece. La equidad no es nuestra, no hay títulos de propiedad. Nadie tiene su propia habitación, sino que depende de lo que se necesite. Muchas personas se van y llegan otras. Muchas, cuando el cansancio empieza a abandonar su mirada, regresan a su puesto de trabajo, si lo tienen, al hospital, a la escuela, a la fábrica del polígono, a la tienda, al cuidado de alguien, al bar, y más adelante, cuando lo vuelven a necesitar, vienen otra vez. El mundo no es nunca una hoja en blanco, no se construye desde cero, y solo sé decirte que no nos aferramos a lo que estamos haciendo. Entendemos la rotación, el cambio. Las plantas no pueden moverse, pero aquí, aunque las admiramos, no olvidamos que sí podemos. De la ciudad, sistema sucio y corrupto que no me deja respirar. Me aburrí de tu consumo y todo lo que hay que pagar. Yo me voy a la montaña a tocar y cultivar. Eso. Y no vamos pa'l monte con mucha marihuana pa' fumar. Y no vamos pa'l monte. Yeah, yeah. Y nos vamos pa'l monte. Lo que nunca se me le puede olvidar son esas semillitas que me tengo que llevar para en la montaña poder cultivar toda esa marihuana que nos vamos a fumar. Y en el bosque como duende a jugar, correteando de por aquí y por allá, cantando todo lo que queramos cantar, sin tener miedo de decir la verdad. Y nos vamos pa'l monte. Sin parar, arriba, sacando un porrito loco, que quiero puro fumar. Vamos, y la hierba en la montaña nunca se nos va a acabar. ¿A dónde? Y nos vamos pa'l monte, con mucha marihuana pa' fumar. Y nos vamos pa'l monte, yeah, yeah. Y nos vamos pa'l monte, con rica la marihuana pa' fumar. Y nos vamos pa'l monte. Eso. Seguiremos todos juntos por el camino hermoso hasta lo más profundo de este bosque frondoso. utopía. Partir de la derrota y transformarla en otros imaginarios. Un ala en el barro y otra en el cielo. Embarrando el aire. Esta música loca que nos llega de gente que se va encontrando por el mundo y se dedica a viajar. Sí, Mañana Me Chanto es la banda y Nos Vamos para el Monte, una banda que ha sabido estar por acá por Bolsón también. Eva, en este programa en que nos seguimos animando a soñar, esperamos que haya rebotado, que haya enamorado un poco los borradores de futuro como nos pasó un poco a nosotros. Nos fuimos contagiando un poco como efecto dominó, cada uno iba cayendo, iba haciéndose el tiempo en momentos distintos y con la gente de la radio y con otros cumpas, ¿no? Fuimos rebotando también. Y un poco me parece que tienen esta magia de lo que decíamos al principio, ¿no? Estos borradores, que no es un soñar, no sé, con, no sé, dibujitos de colores, no porque estén mal los unicornios y demás, sino que es partir de realidades duras, pero imaginando otros vínculos, otras relaciones, y desde ahí otros mundos y otras resistencias. Ahí yo me quedé también pensando por ahí lo importante de mapear también en este territorio todas las experiencias ya concretas que están en marcha, como para que si tiramos de ese hilo se pueden abrir otros horizontes. Y a mí también me gustó mucho eso de partir de lo real, ¿no? De no fantasear con mundos Disney, con promesas de finales felices, ¿no? A veces parece que cuando hablamos de sueños se nos cuela ese imaginario de un mundo sin conflicto, de una vida indolora, ¿no? La vida en común tiene su parte dolorosa, el cuerpo duele, recién hablábamos de la dentadura, por ejemplo, y es mentira, digamos, si bien como eslogan y como denuncia al patriarcado y al golpeador, el si duele no es amor, está bueno, como consigna política, la vida, el amor duele, digamos, y nos pasan cosas con todo esto. Otra cosa en común que tienen los borradores es que parten, además de realidades concretas y duras, de emprendimientos o cosas colectivas, ¿no? Como acciones colectivas y que a partir de ahí se puede proyectar, digamos, a partir de ese anclaje, un futuro de repente digno de vivirse, ¿no? Es que estos nuevos mundos me parece que los estamos haciendo en el aquí y ahora, ¿no? Ya están empezando. Llegó una radio participante que dice: buenas, aguanten barrando. Qué linda propuesta la de hoy. Me gustó lo de la organización modular de las plantas. Pueden quebrar una rama, pero el árbol sigue ahí. Crear nuevas formas de relación. Seríamos bosque. Sí. Qué lindo entregarse al ser bosque. Y estamos invitando a que sueñen con nosotros, que nos manden ideas de esos mundos, de esos pedacitos de mundo al 011-6211-4143. Y recordar el mail, embarrandoelaire@gmail.com. Sí, y también dar la oportunidad de, por favor, hoy mándennos los bocetos, pero si tienen ganas de colgarse y escribir un poco más, nos gustó mucho esta idea, así que probablemente repitamos. Así que mándennos material al mail que es embarrandoelaire@gmail.com. Sí, también hay un Instagram del programa y hay un Instagram de la Radio Alas también. Sí, que se está poniendo re lindo. Porque bueno, también en estos mundos nuevos que surgen hay de repente un cumpa que se copa en generar un Instagram y empiezan a pasar cosas. Yo adelantaba cuando arrancamos el programa de que sentimos que algo de la magia del soñar empezó a pasar cuando pensamos este programa. Y una de las cosas que pasaron, que como soñar es difícil por todo lo que nos pasa, pedimos ayuda. Hay una queridísima amiga y que aparte es oyente de la radio, se copó en este desafío, en este juego de soñar, y se puso a escribir. Y nos encantó lo que escribió, pero la magia siguió porque le pidió ayuda para que le pongan voces a ese texto, a muchos de sus afectos. Y bueno, y estalló porque le respondieron enseguida. Así que ahora vamos a escuchar las voces de Martín, de Alberto, de Isabel, de Eugenia, de Graciela, de Vanessa, de Nacho, de Emilia, de este sueño que se animó a escribir Paula, y nuestro agradecimiento eterno por haberse copado. Esto que le vamos a contar sucedió hace ya mucho tiempo, en la época en que arrancaban las pestes y la sequía. El suelo que caminábamos se volvía inestable y cuando nuestra subjetividad estaba a punto de quebrarse, ocurrió la maravilla. Las preguntas empezaron a multiplicarse y la poesía a brotar. Por aquel entonces, el mercado atravesaba cada una de nuestras vivencias. Más que personas, éramos consumidores. En esos tiempos la educación intentaba desarrollarse en unos edificios a los que llamábamos escuelas. Creíamos que así se producía el conocimiento, cuando lo que en realidad se fabricaba era pura obediencia hacia un orden que nos sofocaba cada vez más. En esos edificios se talaban los árboles para construir patios de cemento donde los estudiantes practicaban actividades físicas y caminaban durante lapsos que se llamaban recreos, pausas que se daban para soportar un dispositivo que nos alejaba de todo aquello que quedaba de comunidad, que nos sumía en la distancia mutua. No había modo que esto continuara así por mucho más tiempo. Fue entonces cuando se produjo el quiebre. ¿Cómo fue que ese orden tan alterador pudo por fin resquebrajarse? Del modo más literal que se les pueda ocurrir, en el momento menos esperado, en esos patios de cemento, uno de los árboles que aún quedaba empezó a desplegar sus raíces de manera nunca vista, de forma descomunal. Era frecuente en esas épocas que las raíces levantaran baldosas o pedazos de veredas, pero estas raíces estaban produciendo un afecto radical. Empezaron a horadar ese suelo que nos sumía en la confusión. No paraban de crecer. Sacudieron el patio de la escuela y empezaron a brotar con tanta fuerza que pronto acabaron con toda la institución, con el edificio entero. Después del patio vino el comedor y luego cada una de las aulas. Derribaban paredes y pizarrones, cuadernos y boletines, reglas y tablas. Lo primero fue la intemperie. Después, mirar las raíces que todo lo atravesaban. Las raíces y sus brotes. Brotes verdes por todos lados. Después, solo después, llegamos nosotros. Como volviendo a nacer, como empezando a brotar. Entonces decidimos tomar las experiencias con las que contábamos, todas aquellas ocasiones en las que habíamos logrado interrumpir el orden que el Estado buscaba imponer. Recordamos los encuentros que habíamos podido tejer, los espacios que habíamos logrado construir. Pensamos que vivíamos un comienzo, sin embargo, estaba claro que no empezábamos de cero. Muchas de nuestras experiencias eran verdaderos aprendizajes que ahora se volvían herramientas. No eran aprendizajes para lograr un título o un certificado, sino para transformar nuestras vidas. De pronto, todos nos volvimos útiles en ese suelo despedazado que se abría para sembrar, para sembrarnos. Recordamos los encuentros en las plazas donde todos éramos parte cada quien desde sus ganas y para sus potencialidades. Se nos aparecieron las juntadas en medio de la pandemia, cuando rompíamos las distancias que intentaban imponernos, el encuentro a orillas del río, en el cual compartíamos juntes una misma taza de té, mientras el Estado pretendía que nos saludáramos con metro y medio de separación. Notamos que el conocimiento no era lo que debíamos repetir, sino lo que veníamos construyendo por nuestra cuenta. Se viene el despelote, decían los niños por la radio comunitaria que crecía como las raíces. Fue entonces cuando comprendimos verdaderamente lo que era aprender. Las materias que cursábamos en la vieja escuela se volvieron una mera expresión de aquel sistema precario al que habíamos llamado educación. ¿Cómo alguien podía pensar que montones de asignaturas recortadas, fragmentarias, explicadas por discursos que suponen que quien escucha no sabe comprender? ¿Cómo alguien podía creer que eso era una formación integral? Y entonces surgieron dos preguntas desbordantes de simpleza, repletas de significado. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que queremos? Los resultados se volvían terribles pavadas. Necesitábamos verdaderos procesos. Las palabras se regaron con poesía y con reflexión, con encuentro y con debate. No había un solo brote que fuera igual a otro. No había una sola persona que no pudiera aportar. Las jerarquías y los cargos no solo eran inservibles, se volvían verdaderos obstáculos. Hacía rato que los libros habían dejado de ser objetos que se juntaban en estanterías, pero ahora el suelo de las instituciones se resquebrajaba sin parar. Las aulas con mesas individuales se volvieron lugares imposibles. Las filas eran, de repente, insoportables. Que las miradas y la escucha se dirigieran hacia una sola voz, lisa y llanamente ridícula. Hacía rato veníamos habitando otras formas, otros modos. Las asambleas, las juntadas, las rondas, que no eran círculos perfectos, más bien otro tipo de dispositivos que nos dábamos en la posibilidad de crear lo que buscábamos, lo que queríamos expresar. Entonces, el desconcierto se transformó en oportunidad. La clase devino encuentro. El resultado se cambió por el proceso y el conocimiento por producción colectiva, parte de la vida de una comunidad. Bueno, así contado, todo parece fácil. Ciertamente no lo fue. Los poderosos que perdían poder nos ocasionaban todo tipo de conflictos. Pero ese es otro capítulo. Las historias no arreglan nada ni salvan a nadie, pero quizá hacen del mundo un lugar más complejo y a la vez más tolerable. Y a veces, solo a veces, más hermoso. Valeria Luiselli, Desierto Sonoro. Embarrando el aire. Hola, buenas, acá Educando Adultes. ¡Ey! Me olvidé de contar qué número de Educando era. Es el 30 y... Ah, cierto. Sí. Porque para los que no saben, les que no saben, en la primera temporada, sí, porque embarrando es de temporadas. Sí, para los que no sabían, no, bueno. La primera temporada, que fue el año pasado, y hacíamos educando por medio, o sea, semana por media, porque le interrumpía la escuela esta. Sí, en realidad me sigue interrumpiendo, pero ahora... Hay paro casi todos los viernes. Sí, y además no quiero perderme un educando, así que vengo. Hay algo que hay que contar que nos pasó muy loco y muy lindo. Bueno, y ahora vamos a ver qué nos pasó y les dejamos con la intriga. Che, ¿sabés qué? Recién me pasó algo loco y bueno, te lo comparto porque me motivó ahí a volver a escribirte. Venía escuchando la radio y de casualidad prendí la radio, estaba ahí en el auto y estaba el programa que está ahora, un bloque de unos niñes que se llama Educando Adultes y me encantó porque, bueno, se ve que vino ese bloque después de la tanda y justo pasó la publi del Obrador. Entonces iniciaron el bloque. Uno de los chicos que estaba ahí compartió que le parecía que la publi del Obrador era poco inclusiva, porque, bueno, hay una parte que dice una vida sin pan es un error. Y reflexionaban, me pareció re piola, re interesante, porque entre los peques que estaban ahí con el programa reflexionaban sobre, bueno, cómo ese mensaje dejaba fuera a quienes no pueden comer pan por alguna intolerancia, por alguna situación, y nada, estaba re piola. Reflexionaban sobre la diversidad y cómo los mensajes bueno, a veces dejan afuera. Me pareció, nada, me encanta el programa, me encanta ese espacio y me motivó también a escribirte y decirte que, bueno, a ver si podemos pensar algunos spots nuevos para la pana y por ahí renovar un poquito esos, que nada, está bueno. Educando adultos nos enseñan todo el tiempo los niños, así que está buenísimo si pensamos uno nuevo y renovamos un poquito eso. Bueno, esto fue muy inesperado. La verdad es que me alegra de que Anti haya dicho eso, que ya van a ver qué es porque lo va a decir ella. Sí, porque vos lo vas a decir. Que haya dicho eso porque yo, la verdad es que si me lo hubiese planteado, le hubiese dicho que no, pero estoy muy alegre de que no me lo haya... Bueno, no, pero... Pero, ¿qué, ¿de qué estás hablando? No estás pensando. Vos lo vas a explicar. Después yo te tiro una idea para que sepas de lo que estoy. Me gusta que no me lo haya dicho porque siento que es como que... Estoy creando misterio para que sepa. Estoy... ¿Qué? No. Bueno, perdí el hilo. Da igual. Lo que yo quería decir, no sé si es de lo que... No, pero... Decí lo que dijiste. Sí, que... Por lo que nos mandaron esto. Bueno, ¿qué? No, nosotros. Da igual. Era un futuro. Yo quiero más gente como él. Porque, no sé, a mí me pareció muy lindo lo que... no sé, fue como... O sea, esto es algo como que nunca sabemos quién nos está escuchando. Porque yo cuando dije eso, nunca me imaginé que iba a estar él escuchando, él que es del Obrador. Que no sé si hay alguien escuchando que no escuchó el programa anterior. Claro, yo lo que había dicho era que en la publicidad... ¿Qué? En la publicidad decía... ¿Qué era de participación? Bueno, pará. En la publicidad decía que una vida sin pan era un error. Y yo como que dije, bueno, pero hay gente que no come pan y no sé qué. Y como que... No sé, fue como muy wow que, por lo que yo dije, el señor quisiera cambiar la publicidad y eso, y es como que... Muchas gracias, señor. me estoy amacando la silla. Pero... ¡Aguante buscando adultos! Es una radio de participación. Ah, decilo, porque si no queda un poco... Te lo digo, José. Y acá hay otro. Bueno, muchas gracias, señor. Muy lindo lo que está haciendo. Muchísimas gracias. La verdad es que estoy agradecida y me gusta mucho que usted sea un señor buena onda y que no nos haya dicho tipo, ay, no, ¿por qué? Pero me cae bien, señor. O chico, no sé qué edad tendrá. Edad, no, edad. Hola, Embarrando. Qué hermosa propuesta. Qué buena forma de mandarnos. Qué buena forma de mandarnos soles. Imaginar nuestros posibles... Ay, no. Estoy re trabada, leerlo vos. Hola, Embarrando. Qué hermosa propuesta. Qué buena forma de mandarnos soles. Imaginar mundos posibles. Un ejercicio necesario. Hola, Educando Adultes. Seguimos escuchándoles. Riendo con ustedes. Hola. Hola, no, pobrecitos. ¡Hola! Nosotros también les escuchamos. Bueno, no, pero les leemos las mentes. Bueno, no, pero supongan que sí. Bueno. Yo quería hablar un poco como... También de cómo a nosotras nos gustaría que fuera el futuro. ¿A vos cómo te gustaría que fuera el futuro? Me gustaría que nos volviéramos, dejáramos de ser humanos, o sea, nos volviéramos más animales. O más plantas, como decía la historia que escuchamos, la de el mundo en que vivimos. Sí, a mí el futuro, o sea... Me parece que... Bueno, lo que dicen en el programa es bastante como a mí me gustaría el futuro. ¿Y qué dicen en el programa? Ay, bueno, no lo puedo decir ahora porque si no, no se van a quedar a escuchar. Si digo todo lo que dicen en el programa, se van a ir de... ¿Y vos sabés todo lo que dicen en el programa? No, ni siquiera sé todo lo que yo digo, pero bueno. que a veces siento mucho de algunos adultos, porque de muchos otros no, pero hay algunos adultos que hacen esto y que no me gusta, es que ponerle, o en una película que estaba viendo, no, bueno, en algo, siempre lo hacen en todas las películas, en todas las cosas, como que dicen, y esto ya lo hablamos en otro programa, en el Educando Adultos, como que dicen que sí, porque los niños ahora estamos hablando con el futuro, cuando están hablando con niños, ¿no? Sí, lo hablamos y en el de Esperanza. Son el futuro y tienen que ser el futuro y no sé qué, y miren qué lindo futuro que tenemos. Y como que, ya sé que lo hablamos en lo de la Esperanza, pero siento que hay que recalcarlo. Hace falta, porque, no sé, hace falta que les contemos a muchos adultos que no nos gusta que hagan eso, porque yo sé que muchos adultos no lo hacen como por ofender o nada, sin mala intención, pero es como que cuando cargan el futuro en personas, como ustedes son el futuro, es como que es un peso muy grande, el futuro en la espalda de niñas encima. Sí, o y no, niñas soles. Porque no somos nosotras el futuro. Vamos a estar en el futuro, pero no somos el futuro. Y no sé, como que siento a estas personas me dan ganas de decirle, che, no te borres del futuro, o sea, no te borres y dejes el futuro en nuestras manos, no te laves las manos, vos también tenés que ayudarnos para el futuro, no estás ya desimplicada del futuro y listo. Sí, claro, y además el presente también es el futuro. ¿Cómo? O sea, el presente es el futuro, o sea, por ejemplo, si mi mamá no me hubiese tenido a mí, el futuro sería diferente. Entonces el presente también es el futuro. El presente marca el futuro. Sí, pero, o sea, y el pasado marca el eso presente. Eso es lo que quiero decir, pero me gusta más. El presente es el futuro, queda más flashero. A mí me gustaría un futuro en que no haya adultos que digan que nosotros somos el futuro. Bueno, ahí vamos a ser nosotras las adultas, así que, bueno, depende en qué futuro. En claro. El futuro de 2 segundos más adelante, no. De hecho, miren, 1, 2. ¡Oh! ¡Estamos en el futuro! No, en realidad estamos en el presente, que miren, el futuro se volvió presente. Ya que tengo un cuaderno enfrente, voy a escribir una carta al futuro. Hola, lo escribí con letra horrible, pero bueno. 1, 2. ¡Oh! ¡Una carta del pasado! Ay, yo quería hablar de algo más y por no anotarlo, no, porque se me acaba de ocurrir hace 2 segundos, se me ocurrió en el pasado. ¡Chicle encantado! Me debes un chicle. Acá nos están acompañando los muñequitos que trajo Nai. De unos ponis. Yo soy uno. Ah, bueno, les decimos la radio participancia mientras me vuelve la idea a la mente. Ay, la radio participancia no, quise decir la consigna. Bueno, vamos a decir la consigna. La consigna es que nos digan cómo les gustaría que fuera el futuro. O otro mundo, no hace falta ser el futuro de este mundo, otro mundo, pero, o sea, sueñen, estaría bueno. Claro, que sueñen. Porque a mí hay algo que también me gustaría separar, que siento que hay dos cosas distintas. Una cosa es como que, una cosa es imaginarte otro mundo y como que imaginarte que en el presente sea distinto y querer, pero otra cosa es pensar, soñar cómo te gustaría que sea el futuro y a partir de ese sueño intentar en el presente intentar encaminar hacia ahí, o por ahí al final no es hacia ahí y construís con otro sueño de un futuro mejor, pero para mí eso, porque también enredarse, porque quedarse soñando, tipo, ay, qué lindo sería que ahora, en vez de estar sentada en una silla, esté sentada en un sillón, qué sé yo, lo que sea, no sé qué decir. O, qué lindo sería que ahora, y bla, bla, bla. Y como que está bueno eso, pero... Perdón. O sea, no sé cómo explicarlo. Lo que quiero decir es que no pensar en, ay, qué lindo sería así, pero dejar de intentarlo, sino pensar como en un adelante, en un lugar para ir hacia allá y como un camino en el que seguir. Más que un camino que nunca vas a poder, o sea... Arredo, participante. A ver, dele. Qué lindo que haya gente que escuche de verdad a las niñas. ¡Suelen un poco más, chantas! Y después hay otra. Esta bien me voy a dormir. No, mentira. ¿Qué? Señor me dice jajaja. Ja, ja. Ah, señor me dice jajaja. Ja, ja. Acá Martín del Obrador, saludos. Bueno, esperen que corregimos el mensaje. Muchas gracias, Martín. Estamos agradecidas. O Martín del Obrador. No, Martín está bien, porque del Obrador es donde trabaja o... No sé si... ¿Del Obrador es panadería? Algo, él es Martín del Obrador, pero no es el Obrador. Entonces, no sé cómo explicarlo. Y por ahí también obra. Gracias, Martín. Una obra maestra. Bueno. Y hay otra. Y hay otra, me parece, que acabo de llegar. Si tuviesen que imaginar el futuro desde algún grupo de ahora... ¿Qué grupo elegirían? Amigues, compañeros del grado, centro de estudiantes... Amigues. Compañeros de embarrando. Creo que ese grupo elegiría. Que ahora mismo lo estamos... Uy, me golpeé. Que ahora mismo lo estamos haciendo, pero... Y hay otra, préstale la voz. Ok. Qué buena reflexión están compartiendo. Todos estamos en este presente, más allá de la edad que tengamos, y el futuro que armemos dependerá de todos también. Sí. Es que es muy buena radio participancia, entonces nos quedamos sin palabras. Me gusta escuchar risas. Sí, ahora se están riendo. Eso es algo que me encanta. Cuando fuera de Educando Adultos nos escuchan y se ríen de lo que estamos diciendo. Sí, divertido. Pero lo que no me gusta es cuando se ríen de otra cosa. Pero no pasa tanto, por suerte. No pasa. Y además acá sé que no están riéndose de otra cosa porque veo sus caras y están todos mirando. Saludos a las personas que nos están mirando por allá afuera. Ah, esperen, y tenemos que, porque dije la consigna, pero no dije en el número de teléfono. Traigan los papelitos, tráiganlos. Papelitos. Bueno. 0, 11, 62, 11, 41, 43. Así que, anótenlo, creo que 011 es la característica de Buenos Aires o algo así. Así que, si conocen así, como 2944 es la de acá, la de Buenos Aires es la de 011. Así que, traigan los papeles y anótenlo. Así que, bueno. Me gusta que Martín... haya escrito, porque no escriben muchas personas que no tienen agendado. Bueno, al teléfono de Paula. Al de Ala sí escribió bastante, creo. ¿Qué? Bueno. Y también porque me gustan las redes de participancias, obvio. Y bueno. En este programa necesitamos más radio participantes. Algo que tienen que hacer es radio participar. Bueno, sí, también. Pero lo que quería decir es que escriban sus historias del futuro, o sea, sus cosas del futuro, que cómo quieren que sea el mundo, y mándenos al email, como dijimos en el principio. Escríbanlo y mándenlos al email, porque... Si es relativamente corto, lo pueden mandar a Radio Participancia. No, pero mejor al Gmail, que no se pierde tanto y así. Sí, y aparte, mándenlo, si es muy largo, nos va a complicar. Mándenlo, porque es... Da igual. Si ustedes creen que escriben mal, o creen que escriben bien, creen que tienen lindos sueños, o feos, no importa, solo mándenlo. Porque necesitamos que nos manden cosas, porque da mucha alegría cuando te escriben. Entonces, si quieren producir alegría en otros, manden una historia del futuro. El pasado está adelante. El pasado no es algo que está atrás, sino algo que pensamos y reconstruimos todo el tiempo. Y mando un sticker. Tiempos oscuros se acercan, Harry. Y está... ¿cómo se llama? No sé, da igual. No, el mago de Harry Potter. Digo, sí, de Harry Potter. Todo, hay muchos magos de Harry Potter, ¿no? Dumbledore, no. Sí. Este. Sí, Dumbledore. Nos están ayudando un poco. Porque hay un truquito muy divertido en la radio. Que es que la operadora nos puede hablar. Bueno, pero no hay que revelar los secretos de la radio. Pero pará. Sí, el pasado puede ser que esté adelante o puede que esté a la par. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. O sea, como en vez de adelante, porque yo me imagino... como que va saltando mundos. Saltando entre los mundos. Y vas al mundo del futuro, al mundo del presente. O sea, vas al mundo del futuro. O sea, yo en este mismo segundo me acabo de cambiar de mundo. Y fui a un mundo donde ya había pasado un segundo más. Pero hay personas, mi otra yo sigue en el otro mundo. Entonces cuando yo voy a ese mundo... bueno, no se está entendiendo. Sí, algo se está entendiendo, como las dimensiones del tiempo. Sí, ¿no? Cuando yo voy a ese mundo, yo me quedo en ese mundo, pero mi clon se va al otro. Algo así. Como... sí, yo no sé. Digo, ¿no? Cuando no. Hay películas o historias o cosas así que es como que hay muchas dimensiones del tiempo, yo me quedo pensando, ¿será real? Como, ¿habrá como un mundo distinto para cada segundo? Como que yo puedo retroceder un segundo atrás y así, como que, o sea, no se puede, como, yo me imagino que no se puede retroceder ni adelantar, pero que sí existen distintos mundos que todo el tiempo está pasando, como una línea de tiempo. O sea que ahora está pasando lo que, o sea que ahora, en otro mundo estoy diciendo lo que dije hace un segundo. Yo me quedo re, tipo, pensando en esas cosas. Es como muy flashero. ¿Por qué respiración? Ay. Bueno, lo que sí es que el pasado puede ser que esté adelante. Cuando dicen que está adelante, como que me imagino que estás empujando el pasado, pero... yo me imagino más como que está a la par y como que, como si fuera un cofre que va al lado tuyo y se mueve al lado tuyo y que de a ratos como que lo abrís y agarrás cosas. Y ahí es como cuando pensás en el pasado, es como el agarrar una cosa de un recuerdo. Cofre. Claro, como que agarrás un recuerdo de una caja y lo mirás como si la caja estuviera al lado tuyo en vez de adelante. No digo atrás, tendrías que decir. No. Porque todos dicen que el pasado está atrás. Bueno, atrás tampoco. Y ni adelante, al lado, para mí. Se me imagina así. Yo la verdad es que había pensado en decir algo, pero me olvidé totalmente. Como dije antes, lo mismo. Me olvidé totalmente, era como algo que estaba bueno. Creo que era una radioparticipancia que me había... bueno, mientras decí... ah, aflojen con Heráclito, sin memoria no hay yo. ¿Qué? No entendí. Con lo de Heráclito, yo me quedé pensando, que discutimos sobre lo de Heráclito, que a mí me da esperanza pensar en que Heráclito estaba equivocado, tipo en lo de que irse solo a la... porque siento, entonces, ¿por qué no cada persona se va sola a la montaña y listo? O sea, estaba equivocado entonces. Es como que eso es algo que me da esperanza, pensar que estaba equivocado. Como que las personas no se tienen que ir a la montaña a pensar solas. Tienen que pensar con otros. No sé si se había ido a la montaña o donde se haya ido. Y bueno, yo quería decir... quería contar que yo estoy en cuarto grado y... en unos días voy a no prometer la bandera. Y me parece que estaba lindo contarlo. Acá llegaron radio participancias. ¿Están hablando de la multiplicidad de cosas que se dan a la vez? Yo lo que pensaba más era como en las dimensiones. Mandaron un montón de stickers y no sé cómo traducirlos. Hay como un perrito con la boca súper abierta, no sé. Y como con los ojos súper abiertos, como muy sorprendido, como ¡oh! ¡Ay, saturó eso! Y mira como te mira Rado Whisky. Y un... Rado Whisky mirando. Así tipo... Serio. Y después dicen... Me gusta eso de pensar la experiencia con el tiempo. ¡No! ¡Cierto! Estamos hablando del tiempo, nos estamos spoileando, porque va a haber un futuro programa del tiempo. ¡Vos acabás de spoilear! No, spoileando lo que teníamos que hablar en otro programa. Bueno, igual no pensaba hablar de esto del tiempo. Bueno. ¡Chao! ¡Nos vamos despidiendo! No, pará, despidámonos más largamente. Ok, bueno, me despido. Bueno, nos vamos despidiendo de este hermoso programa, de este... No, bueno, programa no. De este hermoso bloque, de esta y hermosa... Y sigan escuchando el... O sea, yo sé que les encanta Educando Adultos, pero Hablando el Aire también está bueno. Bueno... Que no se nos suban los humos a la cara. Ay, bueno, pero es que no son humos, son verdades. Eso sí, también sigue siendo. Bueno, chao. ¡Chao! Acá Educando Adultos dice chao. ¡Chao! ¿Me alcanzás un leño mediano que está tirando bien la estufa, pero estaba justo bajando un poquito el fuego? Sí, ahí está. Buenísimo, viste que está re bien este sistema que armaron los cumbres. Sí, la verdad estos estuferos estuvieron re buenos, re bien diseñado todo el sistema, ahí la ventilación. Y conserva una 8 el calor, a veces vengo a la mañana y todavía está calentito. Che, es impresionante, yo no sé si se dan cuenta lo bien que estamos aprovechando la energía, porque con esa turbinita nos está alcanzando para proveernos de luz por las noches. ¿Y lo del ariete con el agua, nada? No, bueno, es que realmente cambia de cada uno iluminar su lugar que tener este lugar compartido donde habitamos mayoritariamente. Pensar que antes estábamos pagando ahí. Hola, los servicios. Llegamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué están haciendo? Estábamos jugando a ser cipreses. ¡Epa! ¿Y eso? No, nada, estábamos ahí, jugábamos a que éramos cipreses y que no estábamos tan en el centro. Ya pasamos a juntar los huevos. ¡Ah, genial. Qué bueno! ¿Había muchos? Sí. Che, ¿y no se cansaron jugando a los cipreses? No, no había que correr mucho. Los cipreses no corren. No, pero por ahí se cansan de estar siempre en la misma posición. No, pero se mueven los cipreses. Ah, un poco también. ¿Y eso estaban organizando con los chiques desde hace tantos días? No, es otra cosa. No hace falta organización para ser ciprés. Che, qué loco, yo me acuerdo cuando de chiquito jugaba algo que se llama Minecraft. ¿Y cómo era? Va, ahora ya no existe. ¿Qué ¿no? nombre pero... más flashero? Sí, No, era algo con luces, pantallas. Oh, ¿cómo era? Tampoco te tenías que mover mucho, eso es cierto. Los deditos nomás. Como que hacías una obra de títeres con el fondo de una pantalla. Había gente que manejaba las luces y hacía que quedas de flashero. No exactamente, pero vamos a dejarlo ahí. Podemos hacerlo un día, así que... Creo que en el galpón comunitario hay una de las compus viejas y creo que está todavía instalada. ¿Está ahí? Bueno, habría ya que un ver día si, quieren verlo. Che, si lo conectamos a la turbina. Hablando del galpón, ¿no me está cerrando cómo estamos ubicando las palas y las asadas? Yo no sé cuándo podemos hacer ahí juntadita para ver si podemos encontrar alguna manera de ordenarlas mejor. Dale, veamos un día cómo hacemos. Lo que pasa es que a veces llegan los cumpas re cansados y no se ordena tanto, pero... Bueno, ¿cómo andas, che? Se te escucha re mal. No, hoy me siento re mal. Vení, ¿te querés poner cerca del fuego? Sí, porfa, un ratito. ¿Por qué no avisaste y trocábamos de tarea, cumpa? No, es que no sabía que me iba a poner tan así, pero ahí me voy a descansar. Pero quería avisarles para ver cómo hacemos mañana. ¿Jarabe de saúco tomaste? No, ahora voy a ir a buscar. Esperá, pará, quédate, que te pongo, aunque sea quédate 2 minutos. Che, ¿sabés qué? Jarabe, ¿dónde lo guardamos? No, traes gordolobo y hacemos unos vagos y gordolobo. Le limpia todo. ¿Te bancás unos vagos o preferís que te los llevamos a tu casa? No, me parece que ya necesito ir para la cama, pero no, me voy un rato a descansar. Dale, en un cacho te llevamos el gordolobo y los vagos y después te llevamos comidita. Dale, bueno, muchas gracias. Dale, y olvídate, mañana rearmamos los turnos distintos. Bueno, buenísimo. Así que nada, yo les veo mañana, espero andar mejor. Che, hablando del saúco y de los yuyitos estos que nos miman un poco cuando estamos medio pachuchos, estaría bueno reactivar un poco en la huerta. Sí, después, me parece, si quieren, que la parte de plantitas más, de esas que nos cuidan, la estamos dejando un poco de lado. Buenas, cumpas, ¿cómo va? Che, ahí dejé la combi con la llave para quien necesite. Ah, está buenísimo. Mañana está el torneo ese de juegos allá en Cuyén y vamos a ir unos cuantos. Vamos a arrancar temprano. Cuéntanos una historia de cómo era antes, porque la verdad es que me da mucha curiosidad. Sí, igual, si quieren, después de comer enganchamos la historia, pero por lo pronto la camioneta afuera con la llave no se podía dejar, vivíamos medios asustados que nos robasen, y hasta había policía, que era algo bastante complicado. ¿Pero quién les iba a robar? Y gente que no... Estaba medio confundida. Y porque aparte antes no compartíamos las cosas. Entonces cada uno queríamos tener cosas propias. Nuestro. Claro, cada uno tenía su auto, pero a veces andaba solo y no subía nadie. Qué idiotas que eran. Bueno, no sé si éramos idiotas. Lo mismo con las herramientas. Lo que era seguro es que se desperdiciaba bastante más energía, más combustible que ahora. Igual, aunque me quedé pensando, igual tan idiotas no eran porque ya no están así. O sea que algo cambió. Algo estaba mal. Che, ¿hoy ordenó de vuelta el Tommy? Sí, sí porque está recopado con la tarea, le encanta, parece. Medio pesado. No. Lo único que a mí me preocupa es que si ordeña siempre él, después las vacas se van a acostumbrar a él. No, pero más allá de eso es que los turnos se enquilomban. Porque... Bueno, eso lo podemos modificar. Bueno, no pero eso, hay que arreglarlo para que no... El día que Tommy no pueda ordeñar, no se sepa quién sigue. Entonces no ordeña a nadie, a la vaca y en quilombo. Sí, no, a mí me cabe que cada uno hagamos lo que querramos, pero me parece que lo de los bichos, porque... Acordate cuando no ordeñábamos comunitariamente, era una esclavitud. O sea, te querías ir a pasear. Hablando de paseo, se viene el Festi del Mar, perdón. Qué bueno. Está re bueno, tenemos que ir pagando las cosas que vamos a llevar para trocar, ¿no? Sí, Nay, vos estuviste haciendo la lista de las conservas de la... ¿Qué lista? Estamos tan mal. No, lo que hay que llevar, hay cosas que los cumpas necesitan y bueno, también nosotros nos vamos a traer. ¿Qué lista? Un lo preparé en la caja. ¿Ya la preparaste? Muy bien. Sí. Los dulces pusiste, la miel, calabazas. Las calabazas. Che, igual mucho más cerca. Ah, pará, y las mantas que tejimos para... Está bien, una queda para Francisca. Ay, pero... La de Francisca ya se la estamos por terminar. No sé, me parece que a usted mucho lo del telar no les cabe. El que es un capo es Robert. Teje re bonito, pero animémonos todos, o sea... No sé, a mí me pareció medio colorinche para... Conserva de nuevo. Chicas, ustedes van con todas las niñas mañana siguen con el taller de construcción de sillas. Sí, estamos recopadas con eso, porque pero... hay un montón de sillas diferentes, hasta les hicimos sillas a los perrites. Che, y mismo podríamos llevar una de las sillas para el festi, ¿no? Sí, de una. Igual paren que no vamos tan rápido, no nos apuren, por favor. Igual de acá al festi van a hacer el taller de instrumentos, así que ahí pueden por ahí alguna quena, alguna cosa. No, ir con los instrumentos y tocarles. Está buenísimo. Regalarles una canción también es algo lindo. Che, me acordé, el otro día me crucé a Alfredo que dijo que puede dar un taller para hacer gaitas. Y mañana en la biblia comunitaria va a haber un recital de poesía, creo. Qué lindo. Porque nos pidieron que de la chacra llevemos cosas, pero se estaba... Me parece que Mariela y Jorge estaban como organizando eso. No sí, sé. Y hay un grupo embarrado que está armando unos borradores de futuro. Ah, ¿sí? Sí, que parece que está bueno. No sé, están medio piruchos. Y son medio manijas, siempre lo mismo, pero... En un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un vez. Todo puede suceder. Flores amarillas y amor de rodillas que golpiza de placer. Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez. Todo puede suceder. Se apagó el verano. Se escuchó la tos seca del otoño. La ciudad se llenó de carretas negras conducidas por sombras. Los relojes tomaron la costumbre de detenerse muy temprano, porque la calle y la noche eran una combinación impensable. Los gritos de las almas que intentaban escapar de sus perseguidores se escuchaban, con claridad. Pero nadie tenía atención para prestarles, ni amor suficiente para salir en su ayuda. Las ventanas perdieron su propósito principal, mirar la vida, y los susurros se transformaron en una manera de pensar. Sin embargo, había gente que leía cuentos. Embarrando el aire. Gente que lee cuentos, qué lindo. Palabras de Bodoque en ese separador, también otra cuentista para hincarle el diente, ¿no? La saga de los confines, abriendo ahí imaginarios. Y antes escuchamos a Alejandro Balvis, el gran pez, de música uruguaya, un poco de candombe, haciendo referencia a esa también ese gran relato, esa gran película de Tim Burton, también para ver y para abrir el campo del expreso imaginario. Y por ahí, como agradecerle, ¿no? Agradecerle a las Úrsulas, que ahora nos vamos a meter por ahí, agradecerles a las Bodoc y a todos aquellos que con sus relatos nos permiten despegar un rato para ir a otros lugares, y muchas veces nos enamoran de esos lugares, y quien que haya leído Los Desposeídos no soñó con vivir en Anarres. Me quedo ahí rebotando con eso de agradecerles. Por un lado, qué triste, qué vacío sería un poco el mundo sin esos relatos. Y por otro lado, ahí me genera, y ahí si querés psicoanalizarme, Porque hay algo... ¡Qué pesado! Terrible, hermoso y potenciador en esos relatos. Y hay algo de que uno sufre en algún punto al no poder vivir en ellos. No sé si se entiende. Digo, uno tiene intuiciones, tiene corazonadas, quiere por dónde ir y la realidad es bastante cruel. Y no poder vivir al pie de la letra por adversidades de la vida, por cobardidades propias, por amor, por lo que fuera, digo, termina siendo un poco también frustrante. Siempre el modelo es cruel, ¿no? El super yo es bastante tirano, pero aún sin esa ficción idealizadora, a veces sentirse lejos y que pasen los años, no sé, pienso cuántos años hace que pienso en que para ser autónomo hay que producir tu alimento y nada, todavía uno está lejos de esa huerta. Pero estábamos con Úrsula. Sí, bueno, no sé, vos me convocás como psicoanalista y yo respondo como cumpa, ¿no? Gracias por ahí a que existen esas ganas de querer habitar esos lugares, uno se anima a enredarse con otros y a intentar armarlos, aunque sea un poquito. Por supuesto nunca será ese relato, ni siquiera los que tenemos en nuestra cabeza, pero empezamos a vivir de otra manera, porque vuelvo a lo mismo, no es para mañana, es el tema de hoy, arrancar a vivir un poco distinto. Yo algo, por ejemplo, en ese sentido siento que nos está pasando en la radio, aunque no sea fácil, aunque a veces uno se enoje o no sé, o se frustre, pero en general es como la oportunidad de encontrarse con otras personas y nada, y coparte con sus sueños, coparse con lo que tienen ganas de hacer, ayudarles y encontrar que hay gente que tiene ganas de ayudarte a hacer algo. A desplegar esos sueños. Che, algo muy grave quiero decir, acá Educando Adultes me comió todas las galletitas que yo tenía acá en la mesa, no sé. ¿Qué onda? Ah, mira, justamente estamos hablando de los desposeídos de Úrsula Leguín y el compañero. Un insulto, el insulto más grave en ese hermoso relato de Úrsula era propietario, ¿no? Cuando alguien le decía propietario era terrible que te digan eso, y como el mayor halago en el mundo opuesto que era Urras, y hacemos un guiño con el flyer, era ojalá que renazcas en Anarres, que es este mundo de desposeídos que viven con lo opuesto, colaborando de un modo radical casi, ¿no? Como llevando a realidad esa utopía del sueño autogestivo, anárquico, con sus contradicciones. Sí, por ahí a mí lo que me encanta de Úrsula es que cuando te mete en estos mundos utópicos, por decirlo de alguna manera, no es un mundo de toda gente que se da besitos, porque nosotros medio que en nuestro sketch nos zarpamos de hippie, como bien me dijo una amiga, donde todo funciona bien, sino que es, bueno, seguir peleándola, seguir el conflicto como motor, pero bajo otras condiciones, ¿no? O sea, que el conflicto no sea si te matan o no te matan. Hasta en un mundo de magos como el de Terramar, hay conflicto y hay, no todo funciona como si fuera Harry Potter. Ya lo nombramos dos veces este programa. ¿A Harry? Sí, a Harry. Bueno, aguante Head. Head, ¿no? Sí, Head, el mago Head. Soy malísima con los nombres. Ahí en Los Desposeídos hay una idea que me parece de estas interesantes, que Úrsula empuja esta idea de ser desposeído y se mete con el parentesco. Estamos a días de que se celebre así conmemorativamente esto que llaman el Día del Padre. Y de alguna manera como que el parentesco se universaliza y se rompe, porque como que somos todos en algún punto hermanos, somos todos compañeros, y hay una escena fuertísima que, no sé si estoy spoileando, calculo que el mundo ha leído a Úrsula y si no, salgan corriendo ya mismo a leerla, está liberado en la nube, y no sé si se consideró, está editado, está agotado Los Desposeídos, salvo que haya una edición comarqueña, sí, debe haberlas. Y si no, le podemos decir a nuestros amigues libreres que se pongan las pilas y reediten Los Desposeídos y su precuela y hagamos un futuro un taller de futurología para leerlo juntos y tirar de y ni siquiera necesitamos cada uno tener uno de los libros de Los Desposeídos, sino que los podemos ir pasándonoslo y compartiéndolo. Vuelvo, polemizaba con la idea de parentesco y hay una escena fuertísima que es como un reencuentro de la madre con el hijo, digamos, si esos términos caben en ese relato. Y la madre le dice, bueno, de repente se ponen a charlar y dice, estoy sintiendo como me estás reclamando algo, como sentís algún tipo de derecho por paternidad o por vos ser mi hijo. Estás jugando ahí esa idea de que los hijos son hijos de la vida. Y en realidad lo único que podemos reclamarnos es como humanos, ¿no? Como hermanos que tendríamos que ayudarnos. Y el hijo responde, se queda un poco callado y después dice, la verdad que no lo sé. Como que hay algo más que por ahí podría estar diciendo en todo esto que es interesante. Me acuerdo que vos te gustó la idea de la exposición en torno a una colcha, que hay ahí como que queda rebotando fuerte. Claro, porque en Anarres no hay propiedad privada, no es que está prohibida, pero bueno, hay como condena social a aquellos que poseen. Y en algún momento los protagonistas cuestionan esto y dicen, bueno, a mí me gusta mi mantita naranja y aunque me miren mal, la diferencia, ¿no?, entre la acumulación y alguna vez una profe de antropología dijo, bueno, no me jodan, mis pulseras son mías y las tengo como significadas de determinada manera. Bueno, entre tener 1.000.000 hectáreas y una manta naranja me parece que hay una gran distancia, ¿no? La verdad que los purismos apestan. Y son fuertes. No sé si apestan, pero bueno. Bueno. Y me queda más esto del derecho y qué hacemos nosotros hoy, digamos, con esta mezcla de mundo adultocéntrico y de tanta orfandad, veo yo, ¿no?, de tanto desamparo, y este reclamo legal que hacemos a las familias que... a los progenitores que desaparecen, ¿no?, que por lo general son varones. Digo, me parece que vivimos en este mundo y necesitamos el dinero, pero sería hermoso tejer comunidad, porque todo eso se sostiene porque hay comunidad, ¿no? Y esa gente que no hace las cosas por amor, digamos, decirle, che, olvídate, digamos, no queremos verte, ¿no? Si no hay amor, que no haya nada. Entonces, digo, yo entiendo que necesitamos dinero para vivir, yo vivo... trabajando, en trabajo asalariado, aunque lo quiera abolir, digo, reproduzco el capital, pero sí quiero arrancarle al patrón todo lo que pueda. Pero digo, esa lucha por que desaparezca el trabajo asalariado y porque desaparezca estos vínculos basados en la ley y no en la comunidad, me parece que está bueno como construcción a futuro. La verdad que me pierdo en lo que estás diciendo y quiero creer que no estás diciendo lo que estás diciendo. En realidad, la verdad es que si traemos pibes al mundo, está re bueno responsabilizarnos de ellos, y me parece una mezquindad y una guachada terrible borrarte y no hacerte cargo de acompañar a esa persona. Eso recontra. Independientemente de que sí, no sé, inclusive, yo sé que ahora somos mucho más progres y piolas, pero cuando yo jugaba en la calle de mi barrio. Hablo del conurbano bonaerense, pero en esa época les niñes ocupábamos las calles jugando, y si nos mandábamos alguna, tipo que, no sé, nos colgábamos y nos poníamos a jugar a la mancha en la calle, que era peligroso, y cualquier adulto se autorizaba y decía, pibe, subí a la calle si no voy a hablar con tu vieja, o sea... Por ahí no eran muy piolas, no te lo decían amorosamente, nada por el estilo, pero te cuidaban. No era solo responsabilidad de tus viejos cuidarte. A mí me parece que últimamente les adultes, en general, nos hacemos bastante los bobos cuidando a los pibes. Y bueno, ¿qué hago hablando el día que estamos soñando de mi crítica a determinada postura? No, bueno, pero hay que soñar con la comunidad, digo, me parece que a veces, más allá de si lo resucimos a que desaparezca el parentesco, aunque por ahí no estemos tan de acuerdo con cierto purismo, pero sí que con una comunidad sería mucho más fácil, y para mí sí estaría buenísimo poder decirle al que no se responsabiliza con amor, nos vemos Marte, digamos, y que la cosa fluya. Voy a romper este álgido momento del programa, antes que la embarremos más. Y tengo dos noticias para pasar, que no son buenas, y dos chivos que sí son buenas. Empiezo por los chivos que son buenos. Uno es que este domingo hay, si no me equivoco mal, la fecha que es 19, ¿no? No, 18, perdón, 18, el domingo 18 hay una película, se proyecta Cuentos de la Tierra en el Galeano, desde las 17:30 va a haber buffet, charlas, bueno, a posteriori de la película, supongo. Y la entrada sale 500 pesos, pero va a haber actividades desde el mediodía en el Galeano. Así que si andan cerca, péguense una vuelta a ver qué onda. Y el otro es un chivo en relación a un taller que está propiciándose también en el Galeano, de Teatro del Oprimido. Que bueno, el próximo encuentro va a ser el sábado que viene, no este sino el otro, el 24 de junio, de 10:30 a 13:30, y hay que pedir, digamos, inscripción a Lucía al 2944-612045. ¿Quieres decir de nuevo más despacio? Sí, a Lucía 2944-612045. Va a ser el sábado 24, el mismo día que hay asamblea de alas a las 11. Teatro El Oprimido, Augusto Boal, ¿no? También el arte como apertura, como denuncia y como construcción de alternativas. No, y súper, la verdad que yo tuve la suerte de participar un par de veces de la técnica y es súper herramienta para repensarnos. Y ahí donde parece que no hay salida, encontrar respuestas entre todos, ¿no? Así que bueno, archi recomendable. Imagino que no anotaron el teléfono, pero me imagino que debe haber cartelitos en el Galeano o demás. Sí. Para poder chequear cómo anotarse a este taller. Vuelvo un toque a Úrsula, sí, ¿puedo? Vale. Después doy las noticias que son tristes. Me quedé ahí rebotando con una discusión que se da, uno de los personajes va al mundo oscuro, digamos, sería el capitalismo, y lo burlan diciendo que su política, la política narra, es una política realista, ¿no? Me hice acordar mucho como cuántas veces nos tiran eso, no es una política que busca el poder, ¿no? Y uno de los personajes dice, no, bueno, justamente no buscamos el poder, lo que buscamos es terminar con el poder y los medios son el fin, le responde, ¿no? Digo, como condensa en esa novela un montón de cosas, nada, reitero, volvamos a leerla, pero... No, y qué sé yo, a mí hay una parte que me... Una parte no del libro, sino una parte que constituye la lógica del libro, que es que una de las personas que nació y se crió en Anarres viaja por X motivo, vamos a spoilear hasta ahí, a un mundo de capitalismo incipiente, hiperconsumista, y me parece que Úrsula logra una mirada muy ingenua hacia estas cosas que nosotros tenemos naturalizadas, como generar desechos, basura, consumir más de lo que necesitamos, y la mirada ingenua te muestra lo estúpido que es nuestra manera de vivir, ¿no? Entonces... Bueno, nada. Por favor, lean Los Desposeídos y después cuéntenos si les gustó. Bueno, y no vale, porque ustedes hablan de cosas lindas y yo tengo que dar noticias tristes. Nos llega una noticia a través del portal Infoterritorial que habla sobre la elevación a juicio, ya sería el segundo juicio por usurpación a la comunidad Nahuelpan, ¿no? Que esta vez acusados por la empresaria Pashi, una descendiente de quienes hicieron el desalojo, ¿no? Allá en 1937 de esa comunidad esquelense. Bueno, y se suma un segundo juicio que ya estaba de antes. Y lo otro es que habría represión en este momento en Jujuy por... nos llega a través de la radio comunitaria de Jujuy Chasqui y del portal Tramas. Bueno, la realidad cruel del capitalismo no nos deja del todo seguir pensando en nuestras construcciones. Es interesante el cuento de Guardador del Futuro, cómo encuentran la vuelta, ¿no? Para seguir construyendo y no dejarse voltear, no dejarse caer. Tenemos una radio participancia que nos dice: acuerdo total con lo que están planteando, la construcción familiar reproduce lo que queremos combatir. Necesitamos más armados comunitarios de cuidado para todos. Gracias. Bueno, igual viste, zafó, no dijo con quién de los dos estábamos. Yo creo que esa idea de la construcción familiar me hace un guiño, aparte la conozco a la cumpa. Yo también. Bueno, tenemos que ir redondeando, se están haciendo todo tipo de señas a través de... Una más, porque Úrsula escribió, además de un montón de novelas, y hay otra que se llama La mano izquierda de la oscuridad, que tiene una imagen que anima futuros, me parece, en la que no somos sujetos sexuados, determinados ni biológicos, atravesados por el sistema sexo genérico, y que nos definimos en el encuentro, en la situación, desde el modo en que nos vinculamos en ese espacio particular del encuentro con el otro, es donde de alguna manera encontramos nuestro lugar, nuestra forma, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestra fuente de placer. Nada, me parece que es un boom al imaginario también. Y en ese mundo se considera una perversión en quedarse fijado a alguna forma, ¿no? Sea hombre, género. Sí, bien. Bueno, no nos vamos así nomás, porque esto de proponer sueños tuvo más efectos y nos llegó una hermosa carta cordobesa, hermoso material, y que bueno, nosotros le pusimos voz y música. Desde ya agradecer profundamente a todos los que se coparon, que se sumaron. Si alguien se quedó con ganas, reitero el mail, embarrandoalaire@gmail.com.ar. Mándenos ahí sus ideas de mundos mejores y vemos si hacemos otro programita al respecto. Y escríbanos lo que quieran. ¿Y cómo las ensayamos, no? ¿Cómo las llevamos a la práctica? Y abrazo a los cumpas del norte, ¿no? Bueno, vamos a estar ahí pendiente y a ver si se nos ocurre alguna manera de enlazarnos y abrazarles. Muy bueno. Te dejo esta carta para que sepas lo que pasó últimamente. Martín y Román decidieron vivir juntos y plantearon en la asamblea que necesitaban su hogar. Sorpresa, por fin se animaron. Estoy muy contento, siento que se concretó mi vida. Estoy feliz, te amo. Sigo. Están en la casita que siempre nos gustó, esa de adobe, cerca del río. Van a estar ahí, al lado de Fer y Agos. Parece que todo se acomoda. Pasá a verles cuando llegues. También debe ser tu viaje, no sé, me siento extrañamente completo. Tu viaje significa mucho para mí. No importa qué suceda, no importa que se consiga algo. Para mí, estar en el momento en que lo planteaste, ya me cambió, ya me transformó. Por eso estoy completo. Te respeto y admiro, compañera. Espero que disfrutes de volar sobre una idea, sobre un sueño hermoso. Eso también fue para mí conocerte. Conejos y huerta a cargo de Luis y Anto. Voy a la recuperación. Sí, otra sorpresa en tu ausencia. Sé que querías ir, pero todo se aceleró y vamos a arrancar. Confirmaron todo de su participación, así que va a ser la más grande. Por eso también estoy contento. Me llevo las herramientas. Vamos a estar un mes. Si el equipo Minguera anda bien, tal vez volvamos antes. Pensaba en lo que hablábamos ese día. Eso de las casas al lado del río, ni muy cerca, ni muy lejos. Si seguimos así vamos a llegar al mar, como vos querías. Se está dando así, todo se va acomodando. Lo único que me pesa es que quiero verte y nuestro encuentro se posterga cada vez más. ¿Cuánto para charlar? Espero que estés bien, ya ves, en un mes pasaron muchas cosas. Dentro de un rato salimos, estoy tomando unos mates, en la balsa entraron todos los plantines. Vamos a llenar de autóctonos alrededor de las nuevas casitas. Te imagino llegando justo ahora. Llegan les cumpas, chao. Nos vemos pronto, cumpa. Viva el planeta, viva la revolución. Por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada.